dicho, ¿es con quién se la jugaba? Ven, puto alien, estoy aquí. Estoy aquí. Tu soledad no me asusta, voy a por ti.